La Iglesia pobre de Cristo apuesta por una espiritualidad sin intermediarios ni dogmas. Se han dado de baja de sus respectivas religiones. Ellos dicen ser únicamente un grupo de amigos pobres y obreros que quieren lanzar a quien quiera escucharles un mensaje sencillo de vivencia espiritual. Dicen no necesitar ninguna religión para sentir a Cristo y seguir sus enseñanzas. Para ellos, la libertad es imprescindible, ya que les permite evitar cualquier clase de manipulación. No quieren organización. Sabina Pons, Diario 16. Palma, un grupo de amigos obreros intenta dar a conocer la Iglesia pobre de Cristo. Su mensaje es sencillo: la Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, con el objeto de dar un poco de luz a aquellas personas que pugnan por liberarse de la confusión y el oscurantismo que reina en toda la tierra. Dicen ser un grupo no organizado, sin dogmas ni ritos, cuya única pretensión es ser fiel a los principios que predicó Jesús de Nazaret. Según uno de los integrantes de este grupo, los pobres no pintamos nada en la iglesia. Hasta ahora solo se ha hecho religión para ricos. Insisten en que no pretenden fundar nada. No quieren crear ningún tipo de secta. Su objetivo es propagar la idea universal de que cada persona sienta y viva las enseñanzas de Cristo en su interior. Si sigues a Jesús, estás con nosotros. No necesitamos papeleo ni documentos que acrediten nada. Ni siquiera precisamos conocerte, han manifestado. Castro, Miguel, Jaime son algunos de sus nombres y dicen ser todos obreros que viven de su trabajo. Se han dado de baja de su religión en sus respectivas parroquias para estar libres de toda manipulación. Si se les pregunta cuál es su religión actual, responden escuetamente: la misma que tenía Jesús. No existe ninguna jerarquía en su grupo. No existen manifiestos, ni siquiera existe grupo propiamente dicho. Lo único que nos une son unas inquietudes comunes y el deseo de no engañar ni ser nunca más engañados. Ellos hablan del despertar de los pobres. No quieren seguir manteniendo una iglesia opulenta que dice estar con los pobres, pero no tiene nada de pobre. Puntualizan que no hay que confundir la pobreza con la miseria. La sencillez, la honradez y la vida en armonía es para ellos la pobreza. A la pregunta de cuál es la opinión que les merece el Vaticano, responden: se agarra al capitalismo y el capitalismo se agarra a él. ¿Qué tienen que ver los obispos actuales con los apóstoles del cristianismo primitivo? Se miran entre ellos y van turnándose la palabra. Uno de ellos dice: ante la radio o la televisión, muchas veces nos sorprende el ver cómo señores con mucho estudio, filósofos, sociólogos, teólogos, etc., entre ellos mismos no se entienden. Cambian de partido político, de religión. Están confundidos y confunden a los que les siguen. Tienen mucha cultura, pero no trabajan. Por este motivo, podemos preguntar a esos señores: ¿y tú, de qué trabajas? Dicen leer el Nuevo Testamento, pero con mucho cuidado, porque los libros han sido manipulados con buena o mala intención. Nosotros escogemos lo positivo, porque las cosas ciertas enseguida se notan cuando lo son. Según ellos, su base es el espíritu, el sentimiento personal de cada uno. La letra muerta no les interesa. Reniegan de todo lo que sea mentira, porque es precisamente la mentira y los que de ella hacen su bandera las que producen guerras, injusticias, explotación, miseria y paro. Todo el que no trabaja, pudiéndolo hacer y vive sobre el sudor y el esfuerzo de los que trabajamos, vive en la mentira. Algunos comentan que han tenido problemas con la familia, sobre todo en cuestiones relacionadas con la práctica católica, pero que su único deseo es vivir en paz sin ser una carga para nadie, y menos para la gente que convive con ellos, día a día. No confundir pobreza con miseria.